junto a mí buscaremos la felicidad, aunque solo sea parcial y no lleguemos ni al final. Tu chaval no es ni Pescal, yo oye mi rap, que el camino se hace largo pa' lo corto que es en realidad. Ven junto a mí buscaremos la felicidad, aunque solo sea parcial y no lleguemos ni al final. Tu chaval no es ni Pescal, yo oye mi rap, que el camino se hace largo pa' lo corto que es en realidad. Vengo del deshielo, de las nieves de este invierno, traídas del infierno pa' azotaros de camino al cielo. Sueño cada vez que duermo con mi rap enfermo y me inspiro durante siglos como la Nintendo. No entiendo si es que no tengo freno, ¿por qué cojón no vuelo? Sigo aquí anclado en el suelo. Bueno, te sueno como un trueno y soy más que un fenómeno, como Method Man, lo sabes bien, ¿cómo que no? Ríen los pobres tan incultos que no saben de asuntos de este mundo puto, dominado por hijos de puta y punto. La mierda va junta y por eso yo la adjunto. ¿Y cuándo acabará lo chungo? Es lo que me pregunto. Ahora acabaré esta canción, me cagaré en tu mansión y en tu mente mi pasión será pues mi invasión, más mi evasión de esta esfera llamada tierra, manchada por cada guerra y cada perra que no me es sincera. Si me sobra el talento es mi problema, y si el sol te quema no me toques con la yema, pues te quemas, pero qué más da, si es gente ajena, verdad. Tu decena con farlopa y con tu nena, yo te doy mis filosofías como Justin Gardner, y tú tienes que dejar de ir de gasta o de marder. Deberías de empezar a ser tú mismo, chico. Yo sigo con mis libros, con mis litros y este micro, que la vida es muy compleja, así que vente y despeja el camino lleno de peras y de asesinas abejas. ¿Tú de qué te quejas? ¿De poder comer almejas? Yo solo me conformo con poder comer lentejas. Hoy busco esa mirada enamorada y tan brillante, y poder mirarte y ver que eres tan flipante, alucinante y excitante, y me has robado el corazón. Soy el infante de tu amor, son señores del hardcore. Ven junto a mí y buscaremos la felicidad, aunque solo sea parcial y no lleguemos ni al final. Tu chaval no es ni Pescal y oye mi rap, que el camino se hace largo pa' lo corto que es en realidad. Ven junto a mí y buscaremos la felicidad, aunque solo sea parcial y no lleguemos ni al final. Tu chaval no es ni Pescal y oye mi rap, que el camino se hace largo pa' lo corto que es en realidad. Escúcheme, no sé criticar mi trabajo, rebajo tu autoestima, siempre quedas por debajo. Cuán abajo redujo ahora con perros de presa, parrafada inmensa y mi rima siempre sale ilesa, voy a sabor a fresa. Pero soy un caballero, mi mortero petó a tu peludo agujero, Epi Lady, como Heidi, un vestidito rojo, que soy humano y me sonrojo cuando dices que mojo, y tus ojos verdes, ay, el color verde, fiel compañía en noches a bordo del mismo server, remember my dick, un monumento como Acela, barcos de vela, mi buque eyacula y me la pela, ni una pela queda ya en mi bolsillo, y ya doy cursillo, sé cómo pa' hacerme otro porrillo, ni yo sé por qué espero a lo absurdo, sordo, mudo, curdo, ya locura como murdo, no aspiro CO2, ahora como Dios sumo, si en un peito gangrumo, presumo y me lo fumo, pues soy el puto amo, ni estamos, ni estamos, ni da lástima de que tu rima quede al final y acelero. Me la pelo en el suelo, delante tuya me cuelo en un vuelo hacia el cielo, parada y yo lo entelo, superada en esta que lo voy ciego, pero te siento con un dedo. A mí buscaremos la felicidad, aunque solo sea parcial y no lleguemos ni al final. Tu chaval no es ni Pescal, oye mi rap, que el camino se hace largo pa' lo corto que es en realidad. Ven junto a mí buscaremos la felicidad, aunque solo sea parcial y no lleguemos ni al final. Tu chaval no es ni Pescal, oye mi rap, que el camino se hace largo pa' lo corto que es en realidad.